Tramas. Resfriado, engripado, ultra rápidamente geniol, baja la fiebre, quita el dolor. Nadie lo hubiera sabido, pero hoy lo dice Revista Radiofilm. Aumentada en páginas, aumentado su interés, cuéntame, renovada para usted. Albion House desafía, pantalón franela pura lana, 68 pesos, créditos. En aceites puros de oliva y barra es palabra de honor. Contra resfríos exige a nuevo Norres, compuesto, nueva fórmula, nuevo envase. Créditos La Piedad sin recargos, sin intereses, sin cuota anticipada. Nunca es tarde cuando la ducha es buena. Calefón Long Beach. Top, top, top, top, topacio. A cada paso quedan las famosas medias topacio sin costura. Demuestran su extraordinaria calidad. Toda América debe leer La tragedia de las dictaduras latinoamericanas del profesor José Lubertino. Adquiérala. Una costumbre saludable, sal de fruta heno, el digestivo agradable. El lunes a las 21:30 escucha el más sensacional concurso de preguntas y respuestas de todos los tiempos. 100.000 pesos para quien conteste exactamente varias preguntas sobre alguno de estos temas. Historia, religión, música, deportes o economía doméstica. Elija su tema favorito y escriba a Radio Belgrano, Ayacucho y Posadas para anotarse. La fortuna puede ser suya. Ahora el almacenero de su barrio tiene jabón federal, exíjalo. Con caña Fernet Gin Esperidina es el gran copetín. Nuevo lavado pida Linsul, con nivio óptico y azul concentrado. Tose el nene. ¿Qué le da? Tosantil y pide más. Hoy, en Tramas, 90 años de radio en Argentina, parte 2, el archivo. De 1950 a 1979. Todo el día en la cama y no se mueve. Vení, pasa, por favor, vení a verla, está en su cuarto. Claro, bueno, pero si está tan mal con el tema de la radio, ¿por qué la dejan que siga escuchando? No, no es la radio. Le sacamos todas, ni una espica le quedó. Eso que escuchás es ella. Clementina. Clementina, mira quién vino a visitarte. Jorge, ¿te acordás de él? El hermano de Lidia, de la otra cuadra. Hola. Sí, amigos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches, Felipe. Buenas noches. Buenas. Buenas, buenas. Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Hola, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Te está saludando. No lo puedo creer. ¿Cómo que me está saludando? Suena como una radio. Y sí. Bueno, pero por lo menos conoce. Me saludó, me conoció. Lo hace de cortesía, no conoce a nadie, no me conoce ni a mí. Mirá, mirá, Clementina, ¿quién soy yo? Hola. Hola. Hola, mi hermano de Crandall. ¿Estás ahí? Acá estoy yo. Vení. Vení a pasearte un poco por el espacio. Es increíble. Le podés preguntar cualquier cosa que ella te va a responder igual. Clementina, ¿cómo salió Racing contra el Celtic en aquel partido en Uruguay? Toma Rulli, habilita en este momento a su compañero Cárdenas, va a tirar, tira violentamente la izquierda. ¡Fantástico! No, Jorge, es horrible. Es como una radio humana. ¿La puedo revisar? Sí, claro, sí, para eso te traje. Vení, María, ayúdame a sentarla en la cama. ¿Qué le pasa? Nada, nada, no te preocupes. Es que según cómo se ponga, agarra o no agarra señal. Ahí. A ver ahí, Jorge, dejémosla ahí, ahí que se escucha bien. Tomo solo, ¿no? Y él lo toma con un poco de eufemismo. Tramas. Los artistas sensibles al llamado popular salen a la calle a recolectar fondos para la lucha contra la poliomielitis. Juntitos, juntitos. La familia Falcón. ¿No vino carta para mí? Sí, señores. José Luis Falcón, el más chico de la familia, el petizo. ¿Qué tal? Correspondencia. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Casualmente aquí está Elina despachando a alguien desde la puerta de calle. Alguien que tiene mucho que ver con esta nueva y extraña espera de José Luis. Gracias, cartero. Ahora Elina viene hacia el interior rumbo a la cocina. Trae varios sobres en sus manos. Los observa uno a uno hasta que el petiso, perdón, el señor José Luis, la interrumpe con la averiguación que ustedes ya conocen y que tanto nos intriga. Abre para el pueblo hermano de Cuba una ancha y luminosa esperanza de libertad. Nuestros votos, los votos de América, son porque esa libertad no se malogre nunca. La piel, el mar, tu vida. Ese programa tenía un equipo con escritores de primerísima línea, Eduardo Gudiño Kiefer, entre otros, escribía los libretos, es decir, no era chiste. Y el armado musical era excepcional en un tiempo en que la radio tenía, todavía estaba muriendo ese estilo de radio, paulatinamente empezaba a entrar el disco con fuerza. El tiempo, amor, amor. Había un productor que tuvo la idea y que era el organizador del ciclo, que es uno de los más grandes creativos que tuvo la radio, Julio Moyano. Todavía no ha sido superado, sobre todo en este tiempo en que la radio ya no tiene muchas propuestas de entretenimiento. El periodismo ha ganado una batalla difícil, pero la ganó en los medios. Entonces esto es todo periodismo político, periodismo, y se pierde bastante el sentido de entretenimiento que tiene la radio. Julio Marvis les da las buenas noches, amigos de Radio El Mundo de Buenos Aires. Aquí estamos, reunidos en Argentinísima, para escuchar canciones populares de nuestro país, para alegrarnos también con el humor de Luis Landricina, para escuchar los comentarios acertados, con la experiencia y el talento de Enzo Ardigó, de manera que va a transcurrir esta reunión argentinísima como siempre, con todo lo que tiene que ver con los poetas, con los músicos, con los cantores de nuestro país, pero sin dejar de lado la actualidad, el deporte y el humor. Música, por favor. Confirmó oficialmente el secretario de prensa de la presidencia que los comandantes en jefe de las tres armas habían solicitado al presidente Frondizi su renuncia, a lo que el primer mandatario se mantuvo en su posición de no renunciar. Rotativo del aire de Radio Rivadavia. Expresa que cumpliendo con el sentir de las Fuerzas Armadas de pedir al presidente su renuncia o alejamiento del cargo que ocupa, la contestación de Frondizi fue negativa. Por lo tanto, se le hace responsable de la situación planteada y obrarán en consecuencia. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. El ex mandatario está alojado en la isla Martín García. Ya huye el sol. Huye del planeta. Se oculta en el mar. Se acerca la noche. En la tierra. En las playas. en vos. Fue el mejor programa musical armado por este genio, fue Julio Moyano. Son temas que hoy día escuchan. Gracias. Y disfrutan. Es notabilísimo la vigencia que tiene toda esta música, pero digo que solo se podía escuchar ahí porque Moyano tenía un contrato con las grandes, con las grabadoras importantes, y no podían editar en Argentina ese disco hasta después de 3 o 4 meses, no sé, de ser difundido en Crandall. Solo lo tenías y viajabas y te lo traías. Churrasquito el familiar, viene con todo sabor. Churrasquito es argentino, nuestra carne es la mejor. Churrasquito el familiar, el que siempre viene bien. Churrasquito, churrasquito, vuelta y vuelta a comer. Lo que nuestra democracia necesita es ser auténtica expresión de su verdadera esencia. Argentino, he asumido el cargo de presidente de la nación que las Fuerzas Armadas han coincidido. Pepsi Cola. Ente universal de frescura y sabores. Sabores jóvenes, vitales, alegres y distintos de Pepsi. Y Tim, delicioso sabor lima limón. Pepsi. Y Mirinda, naranja, limón o pomelo. Pepsi. Y agua tónica Paso de los Toros. Pepsi. Cola, lima limón, agua tónica, naranja, pomelo, limón, sabores, alegres y frescos sabores, burbujeantes y plenos para disfrutar con ellos de un perfecto summer. La noche, la ternura, vos y ella. La luna, las 7 lunas de Crandall. Ese programa tuvo otra cosa, bueno, además de un trabajo de la puesta en el aire que hoy no existe más. Primero, la audiencia absoluta batió récords, no es que era el más escuchado, era el único que se escuchaba, porque no tenían con qué competir. Bueno, yo era el punto final, yo tenía libertad absoluta, como afortunadamente he tenido siempre desde hace 50 años que estoy en la radio. Yo llegaba con los textos de estos escritores y decía, yo puedo hacer lo que quiero, puedo cambiarlos, adaptarlos a mi estilo, hacer lo que quieras. Así que para mí era un trabajo, bueno, viste, teatro, estudié teatro y demás, así que, y ahí era yo un personaje, no una persona, digamos, hoy día somos todos personas, ¿no? Ya no componemos un personaje en la radio. Y así que llegaba con los textos y yo jugaba con ellos como quería. Era un trabajo creativo lindísimo. Misión Apolo al minuto. A 104 años de la predicción de Julio Verne, la población mundial asistirá hoy, entre absorta y emocionada, el suceso más grande de la historia universal. Y serán 9 los peldaños que permitirán a Armstrong y Aldrin abandonar el módulo LEN y poner pie en la cara oculta de nuestro satélite natural. El programa que le cambió la mañana al domingo. Con energía, una radiopropuesta diferente por LR3 Radio Belgrano. Todos los domingos de 8:45 a 13 y en el 950 del dial. Con energía. En la animación y conducción, Omar Vitulia. General Lanusse, presidente de la Junta de Comandantes en Jefe, pone en manos del doctor Cámpora el bastón presidencial. ¡743!